¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí estoy en mi coche, como siempre, viendo una serie de vídeos que alguno de vosotros me ha recomendado. Es un canal de YouTube perturbador, extraño, cuando menos. Es el canal de Lobo Estepario. Madre mía. A veces me pregunto la cantidad de tesoros ocultos que habrá en Internet y somos completamente ajenos a ellos. Es decir, hace un rato el señor lector me manda un audio podcast que ha grabado en plan privado, supongo en privado, no me preguntéis porque sin su permiso no puedo hacerlo público, con una plataforma que de emisión de podcast que yo no conocía, que se llama Castbox. A lo mejor algunos sí lo conocéis. Yo no sabía que existía siquiera. Y alguien me recomendó el canal de Lobo Estepario y aquí estoy, en el coche. Es mediodía, estoy haciendo tiempo, acabo de comer, estoy descansando antes de mi siguiente visita porque yo tengo un día completo. Está lloviendo en el exterior, estoy con la Surface apoyada entre el volante y encima de mis piernas y la grabadora Zoom H1, con la que estoy ahora muy, muy enganchado. ¿Qué cosas? Por cierto, voy a seguir con salseo, le he pedido permiso previamente. El señor Rupert Dax en su propia isla, sabéis que Rupert Dax es como un pequeño señor de la guerra que disfruta como si fuera ese general o comandante de Apocalipsis Now que vive desquiciado entre hombres leales que le tienen ahí su absoluta adoración y alimentan su locura. Además, pues el señor Rupert Dax vive en una especie de realidad semejante en su propia isla, donde ejerce una tiranía absoluta y descomunal, donde si un día se levanta de mal humor le da por hacer ejecuciones en su pequeño mundo digital y, por supuesto, sin que nadie lo cuestione lo más mínimo. Si un día se levanta de buen humor, todo el mundo está de buen humor. Esto es Internet, es maravilloso. ¿Qué cosa tan interesante? Bueno, pues el señor Rupert Dax nos suelta así de golpe y porrazo. Yo soy un invitado en esa isla que goza de ciertos privilegios, como habéis visto la película, esa fantástica película El último rey de Escocia, ¿no? Donde hay un chaval escocés que se hace amigo de un dictador africano y disfruta de cierta libertad y de la amistad real, sincera, de un tipo que era caníbal, entre otras cosas, y un genocida de aquí te espero. Pues ha soltado en su pequeño reino digital que se ha comprado un portátil con Windows. Claro, todo el mundo lo ha pensado, pero no todos se han atrevido a decirlo por el miedo natural que provoca el señor de la guerra, Rupert Dax, que si se habría comprado una Surface. ¿Te has comprado una Surface, Rupert? ¿Es eso lo que te has comprado? Pues no se ha comprado una Surface. Se ha comprado un portátil HP. Y cuando le he preguntado, bueno, ¿y la razón por la que te has comprado un portátil HP? Que, bueno, necesidades de gestiones de trabajo varias. Interesante compra que me lleva a pensar, a pesar de mis buenos amigos del software libre, que viven inmersos en una causa perdida parcialmente, ¿no? Pero perdida en general. Han ganado muchas batallas, pero la guerra del software libre es una guerra que se ha perdido. Nuestra dependencia de Microsoft Windows o de macOS, eso es algo que no podemos evitar, más Windows. ¿Hasta qué punto vivimos en una tiranía? Hoy me levantaba escuchando a Fernando Díaz Villanueva, ¿no? El podcaster periodista que tiene un podcast increíble, La Contracrónica. Si queréis saber de política internacional, si queréis estar enterados de lo que pasa en el mundo y en España, escuchad La Contracrónica, una voz independiente que no está sesgada por el fanatismo o los apoyos partidistas, ni tampoco por los miedos, en plan Alex Jones o en plan César Vidal. que por más razón que tengan algunas cosas, en otras me parece simplemente, en fin, un ambiente a veces tóxico por el temor, ¿no?, que se va creando y la actitud reaccionaria que provoca en sus oyentes. Pues hablaba Fernando Díaz Villanueva en la contracrónica de Huawei, ¿no?, y de cómo el Reino Unido, vistas las presiones que ha recibido de Estados Unidos, pues tras y su recentísima salida de la Unión Europea, pues pues no le quedan más que pegarse a su primo lejano y buscar alianzas comerciales con otros poderosos. Y si Huawei provoca ese temor en Estados Unidos, ¿por qué no nos provoca el mismo temor Windows? ¿Cuántas puertas traseras hay? Se dice que hay dos llaves de Windows. Una la tiene la NSA y la otra la tiene la propia Microsoft. Pues sí, amigos, el control digital, la dictadura cyberpunk existe. Se llama Microsoft Windows, que es una jaula de oro donde todo funciona bien, donde el sistema operativo Windows 10 es una maravilla, lo bien que funciona. El siguiente salto evolutivo de Windows 10 va a ser Windows ARM, que ya está, solo hacen falta aplicaciones. Pero yo el día que la Surface Pro X triunfe, amigos, el día que la Surface Pro X triunfe con Windows 10 en ARM y haya aplicaciones y haya de todo, ese día se acabaron los Chromebooks, se acabaron los MacBooks, se acabaron las tablet Android, se acabaron los iPads, se acabó todo. Y ya lo tienen, ya lo tienen. Lo que tienen que era echarle ganas. Bueno, iPhone SE 2, sale un iPhone barato, sale otra vez otro iPhone barato. ¿Cómo de barato? Bueno, dicen que va a ser como una especie de iPhone 8. Con un chip A13 y 3 GB de RAM. ¿Precios? Bueno, dicen que entra en producción creo que en febrero. Vamos a ver. Pero la noticia del día, creo, aparte de lo del lobo estepario, que os recomiendo que lo veáis, estoy un poco digresivo, perdonadme. Acabo de comer, está lloviendo, me queda más trabajo por hacer. Perdonad los chasquidos al mover la mano en el micro, que al ser tan plasticoso, pues hace que suene así. Lobo estepario, ¿no? Un canal de YouTube de un tipo que no sabe si está loco o es un genio. No sabe si está loco o simplemente es una persona de gran sensibilidad. A veces me parece, en algunos vídeos, he visto 3 vídeos solo, con lo cual es más que pronto para juzgarlo. Incluso si hubiera visto todos los vídeos, sería sumamente pronto para juzgarlo. Que parece casi un Joker, ¿no? Si de vez en cuando te está contando una experiencia, una conversación que ha tenido con un abogado de Estado y hablando de la ideología de género, de lo importante que es rodearse de personas con valores, y de pronto lanza una risa a oído tipo Joker. En fin, el lobo estepario. Gracias, amigo, que me lo compartiste, porque me ha parecido increíble, muy curioso lo que podemos ver, ¿no? La noticia, a lo que vamos, WhatsApp, pagos por WhatsApp. Mirad, amigos, yo ya grabé un podcast hace tiempo hablando de WeChat. Había leído artículos y vídeos de cómo en China la aplicación WeChat es todo. Es, imagínate que tuvieras WhatsApp, Facebook, el banco, Amazon, Skype, todo en una sola aplicación. Bueno, pues eso es WeChat y seguramente algo más que se me olvida. La gente hace micropagos con WeChat. Es decir, en vez de... ya no es solo pagar con tarjeta como en algunos comercios que te dicen, si vas a hacer un pago de menos de 3 euros, no aceptamos tarjeta. Bueno, pues lo mismo, ¿no? WeChat sirve para esos pequeños pagos. La gente paga con códigos QR. Fíjate, una tecnología tan sencilla, que sí que es hackeable y siempre aparecen gente lista que por ahí intentando copiar códigos QR. Pues lo utilizan mucho en China. Lo utilizan muchísimo en China. Aquí tenemos WhatsApp, que es una cosa bastante más limitada, pero que va a empezar dentro de poco en pruebas WhatsApp Pay. Es decir, pagos por WhatsApp. Ya tenemos plataformas similares. Tenemos Bizum, tenemos Tweep. Yo he utilizado en el pasado muchísimo Tweep, ahora uso muchísimo Bizum porque muchos bancos aprovechan la plataforma Bizum para hacer ese tipo de pagos, que son pagos inmediatos entre particulares. Sé que en Venezuela, debido a los problemas monetarios, hacen mucho pago ya con el teléfono, lo que es la transferencia, ¿no? Directamente para... Y eso es una cosa muy útil, ¿no? Los pagos online. Hace poco hablaba con un taxista, ¿no? Me decía... Bueno, yo antes llevaba mucho dinero en el taxi y hoy en día la gente o me paga con la aplicación o me paga con tarjeta. Y yo le dije, hombre, me imagino que para usted comodísimo. Y el taxista me daba la razón. No tienes que andar pendiente de cambio y si alguien va a robar un taxi, ¿qué va a llevarse? ¿El teléfono móvil del taxista? ¿O la cartera del taxista? ¿O quizá estafarle e irse sin pagar y dejarle al taxista con una carrera menos? Pero no es lo de antes, ¿no? Que os acordáis las noticias, ¿no? Que apuñalaban y mataban a taxistas que hacían servicio de noche. Los pagos online, sí, aumentan el control del Estado, pero qué gran comodidad. No sé exactamente cómo va a ser WhatsApp Pay. Si WhatsApp Pay solo va a ser entre particulares o va a haber comercios que admitan WhatsApp Pay. Y sospecho que igual que Samsung y Apple aceptan Apple Pay y Samsung Pay, pues habrá comercios que luzcan con orgullo una pegatina diciendo WhatsApp Pay, aquí admitimos, puedes pagar tu café con leche y tu tarta de 7 euros con WhatsApp Pay. Ay, por cierto, no iba a contar eso, lo he contado por redes sociales. Permitidme que hoy me explaye y pueda barruntar más temas. Hace dos días fui con mi esposa a tomarme, después de comer, a tomar un café y un té y ella se tomó una muffin, ¿no? Y yo una tarta, una porción individual de tarta de queso. Cuando fui a pagar, me di cuenta de que aquello era mucho dinero. Bueno, es Gran Vía, ¿no? La calle Gran Vía, una de las arterias comerciales llenas de teatros de Madrid. El té de mi esposa habían sido casi 3 euros, lo cual no es raro, es Gran Vía, son precios casi turistas, pero la porción de tarta eran 7 euros. 7 euros. Una porción individual de tarta. ¿Estaba buena? Sí, el servicio era bueno, fue muy bueno. 7 euros. Es decir, precios normales, el café con leche, el té, la muffin, pero la porción de tarta... 7 euros. Café y tapas. Os lo digo por si tenéis interés en que os aligeren, os alivien el peso de la cartera. Si tienes problemas cervicales o lumbares y no puedes soportar el peso del dinero con el que cargas, pues te voy a hacer un favor. Vete al café y tapas de Gran Vía, donde te van a aligerar la cartera. Es posible incluso que te tengas que ese mes no pagues la hipoteca si pides algo más. Valiente atraco, valiente robo y valiente sinvergonzonada. Por cierto, ya sabéis que yo soy un pesado consuetudinario y a continuación le dije a mi mujer, voy a empezar la guerra, ¿eh? Voy a empezar la guerra. Ya sabéis que ya he tenido otras historias de guerra, como con la farmacéutica. No sé si os conté lo de la farmacéutica. Por favor, respondedme en Twitter o en las notas del podcast si os conté lo de la farmacéutica. La empresa farmacéutica, no la mujer farmacéutica. Bueno, pues a lo que iba, en Instagram, en Facebook, en Twitter, por correo electrónico, empecé a mandar correos y a hacer público, pues, cómo me habían aligerado la cartera. Y, bueno, mucha gente, muchos me habéis retuiteado y habéis comentado mi experiencia, cosa que os agradezco sinceramente. Gracias por vuestro apoyo. Sin embargo, obviamente la empresa ni ha respondido. Es más, el correo que venía en la página web no es el café y té, ¿eh? Es el café y tapas. Yo creo que juegan un poco al despiste, ¿no? Nos parecemos al café y té, que es una franquicia con bastante presencia, por lo menos en Madrid y sospecho que en toda España. Café y tapas. Pues ni los correos que mandé venían devueltos como si no existieran los correos. Es decir, habían creado en la página web un correo electrónico para contacto de los clientes, pero no es que estuviera el buzón lleno, no era el buzón lleno, es que no existía. el correo. En fin, cutradas. Pues amigos, desde el interior de mi Dacia, motor Renault, bueno, el motor que dicen que tienen los Dacia, mi modelo es el de un Clio, ¿no? Renault Clio, el que dicen que tiene el motor. Mientras llueve, aquí estoy descansando en mi jornada laboral, converso en movilidad. El Cyberpunk vive, la lucha sigue. Un saludo y hasta pronto, amigos.